Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Cóctel de Músicas, este y todos los domingos desde las 5 y hasta las 7 de la noche, con la conducción de Gustavo Velázquez, por Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas. Estaremos trabajando para ustedes, Rigoberto Valera en el control de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa, coordinador general de Alba Ciudad, y el apoyo también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de la estación. Hoy comenzamos con Charly García y su tema No Voy en Tren, tema que incluyó en su disco Parte de la Religión. Charly García es noticia, no solamente por su talento, su trayectoria, sino porque en estos momentos está de gira en Venezuela. Ayer hizo una función en un local privado, concretamente en la Finteatro del Sambil, y con unas entradas bastante considerables, la mínima 625 y la mayor más de 2.000 bolívares. Y como acá tenemos un gobierno revolucionario que está siempre en sintonía con el pueblo. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, pues pidió los servicios de este extraordinario artista para presentarse hoy en la Plaza Diego Ibarra a las 7 de la noche. Es, digamos, como dice el refranero popular, así es que se gobierna. Y podrán pues disfrutar de este talento, Charly García, esta tarde, esta noche a las 7 en la Plaza Diego Ibarra. Nosotros vamos a, digamos, a poner una pequeña muestra de los clásicos de Charly García, un músico emblemático que ha protagonizado en momentos muy importantes en la escena musical argentina y América Latina y el Caribe. Fue creador del grupo Sui Generis y también de Serú Girán, dos de los grupos más importantes, y un grupo de culto que se llama La Máquina de Hacer Pájaros. Y en su etapa solista ya se ha continuado con sus éxitos. Y vamos a colocarle una pieza que encabeza su primer disco solista, que se llama Yendo de la Cama al Living. Yendo de la cama al living. Yendo de la cama al living, con Charly García, también el nombre de su primer disco solista, que por cierto en 1982 salió en formato doble, pues también estaba el disco Pubis Angelical, que es digamos, la banda de sonido, la banda sonora de la película del mismo nombre, Pubis Angelical. A pocos meses de haberse disuelto la banda Serú Girán, Charly emprende su carrera solista de la manera más exitosa. En este disco hay algunos temas muy emblemáticos, como Inconsciente Colectivo, también Yo No Quiero Volver Tan Loco. Y hay uno que se llama No Bombardee en Buenos Aires, digamos que en sintonía con lo que estaba sucediendo en Argentina, pues ese mismo año, en el mes de abril, fue la guerra de las Malvinas. Y había un ambiente bastante desolador, triste, a raíz de los resultados. Y Charly compone este tema de una manera irónica, refiriéndose a la situación posguerra de las Malvinas. Vamos a escucharlo entonces con el tema No Bombardee en Buenos Aires. Escucharía la BBC.

palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudara a creer, yo sería Cerca de la Revolución. Y otra pieza que gustan acá en Venezuela del disco Piano Bar es Promesas sobre el Bidet. Por favor, no me hagas más los sobres. Por Y en esa exitosa carrera de Charly García se sucedieron notables discos como Cómo conseguir chicas, Filosofía barata y Zapatos de goma. Radio Pinti, aquí participa con Pedro Aznar y el humorista Enrique Pinti. Posteriormente Tango 4 con Pedro Aznar. También La hija de la lágrima, esto fue en el 94. Say No More en el 96, Alta Fidelidad con Mercedes Sosa en el año 97, El Aguante en el 98, Influencia en el 2002, que significó un repunte de la popularidad de Charly en cuanto a expectativas musicales. De hecho, con ese disco ganó el premio Carlos Gardel. Luego el disco Rock and Roll Yo en el 2003 y en el 2010 Kill Gil. Sin embargo, hay un disco que no les he nombrado, que es Unplugged, un disco que estaba en la onda de comienzos de los 90, de que grupos e intérpretes emblemáticos grababan en MTV, una cadena televisiva musical, sin los instrumentos eléctricos. Acá, Charly, si no estoy equivocado, comienzo de los 90, realiza su disco Unplugged. Y de allí vamos a colocarle una pieza que salió en Parte de la Religión. Se llama Rezo por Vos, compuesta también con Luis Alberto Spinetta. Y acá él se la dedica al Flaco Spinetta. A Luis Alberto Spinetta. Thank you. rezo. Estaba en llamas cuando me acosté. De Luis Alberto Spinetta y Charlie García, Rezo por Vos. Este caballero, cuyo nombre de pila es Carlos Alberto García Moreno, quien nació un 23 de octubre de 1951, tiene 41 discos grabados, con más de 30 años de carrera artística. Y si bien esta noche, que lo vamos a apreciar en la sala, en la Plaza Diego Ibarra, gracias a los auspicios de la Alcaldía del Municipio Libertador, con la conducción del compañero Jorge Rodríguez, lo veremos con voz castada, pero con mucha experiencia y con una puesta audiovisual de primera. Sin embargo, ha dejado atrás algunos comportamientos que fueron noticia en la prensa, en los medios audiovisuales en los últimos años, y es probable que veamos un buen espectáculo. De hecho, desde hace ya más de 1 o 2 años viene haciendo presentaciones sin inconvenientes, más bien ha compartido con otros músicos. Llegó a compartir con Luis Alberto Spinetta mutuamente en el concierto de Charlie y en el concierto de Luis Alberto antes de su fallecimiento. Vamos a terminar este especial con Charlie, con otro tema del disco Unplugged, esta vez un par de temas de cuando estaba con la banda Serú Girán. Esas piezas son Eitileda y Viernes 3 de la mañana. Luego vamos a la pausa y ya regresamos con más de Cóctel de Músicas. Ok, vamos a hacer ahora algo de Serú Girán, un compactito. Por favor, lloren. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. canción a tiempo antes que se me pudra el corazón. Ni caliente estos huesos fríos me la fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Mi nombre es Ángela Mendoza y quiero darle un saludo a todos los panas que escuchan Alba Ciudad 96.3 FM.

Y comenzando esta penúltima media hora, le mostramos repertorio afrovenezolano, pues estamos en el mes de las fiestas de San Juan. Y comenzamos con Carlos Tales y el tema Hay un Bombo, un disco replicado por el Sendis y se llama Afrovenezolano, la música y el tambor afrovenezolano. Y vamos a continuar con un intérprete de salsa. Él es Fidel Antillano y tiene su agrupación llamada El Combo Antillano. En su disco Háblame de Melao hay interesantes piezas, la mayoría compuestas por él, y realmente como intérprete de salsa es uno de los más interesantes que tenemos en estos instantes. Vamos a escucharlo con un tema clásico del folclore oriental de Venezuela. Se llama La Media Diana. El que tenga oídos, que oiga. Sangueo venezolano. A la media Diana. La guayaba y otro pasa la... Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM con la conducción de Gustavo Velázquez. Y acá tenemos un sangueo interpretado por Liliana Pérez, Luisana Pérez, quiero decir. El tema se llama Un ramillete de flores, incluido en el primer disco de Luisana Pérez, que se llama Como la espiga. Esta pieza está compuesta por Víctor Hermoso en la letra, y también Freddy Argimiro Gutiérrez, y la música de Víctor Hermoso. Hoy culmina el Festival Salsa, Sones y Boleros Caribe Nuestro 2013, y la homenajeada es Canerita Medina. Y habrá eventos importantes, no solamente en Caracas, sino también en Yaracuy y de Altamacuro. Específicamente en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, con presentaciones de importantes exponentes de la música afrocaribeña. Nosotros vamos a colocar un temita del grupo Bailatino, incluido en el disco La Resistencia. El cantante que interpreta esta pieza, compuesta por Eliel Rivero, es Edgar Dolor Quijada. Se llama Sentí que te perdía. Sentí que te perdía y a la vez lloraba, pensando que marchaba el amor de mi vida. Meditaba en silencio que yo no valoraba nuestro amor sin igual. Fue un milagro de Dios que al volver a tus brazos enmendaba mi error. Pero no perderé más el tiempo y aprovecho el momento para hacerte feliz. No habrá duda que mi amor puro y sincero entregarte yo quiero toda la eternidad. Aprovecho el momento para hacerte feliz. No habrá duda que mi amor puro y sincero entregarte yo quiero toda la eternidad. Llegarme eres en mi vida el amor de mis amores. Entregarme yo quiero toda la vida. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Yo seré toda la vida. Entregarme yo quiero toda la vida. No te vayas de mi lado, quédate conmigo por toda la eternidad. Gozar de este amor. Entregarme yo quiero toda la vida. Toda la vida. Estrechándote en mis brazos. La agrupación Bailatino, en la voz de Edgar Dolor Quijada, y un tema de Eliel Rivero que lleva por nombre Sentí que te perdía. Y antes de finalizar esta penúltima media hora, quiero enviarle un saludo a Claudia Marasco, quien nos escucha a través de internet allá en Buenos Aires. Gracias por tu sintonía. Vamos a combinar entonces con Sonero Clásico del Caribe y una pieza de Marcelino Guerra que lleva por nombre La Salsa. Salsero me llaman. El otro día fui a bailar a la ruñidera y me gustó la salsa, ritmo de hoy. Me encanta, mamita linda, déjame ir que quiero probar el rico sabor. Mamita linda, déjame ir,

cantar con honor para mi santo guerrero. Quiero cantar con honor para mis santos guerreros, santos que yo tanto quiero, el Egua, Ogún y Ochosi. Orumila, yo batala, Osun, mi estabilidad, Orumila, yo batala, Yemaya lo chuboya, y Agayú están conmigo. Guajira, mis padrinos, también quiero dedicar la guajira a mis padrinos y guoro a voces, a ellos amigos, que Chango cuide su destino. Oscar Ledesma y los Ocananis con Guajira pa' la Ocha. Oscar Ledesma edita su primer trabajo discográfico con su grupo llamado Sincretismo, La Salsa Santa. Y de allí una serie de temas relacionados directamente con el sincretismo cultural. En primer lugar, la religión yoruba y pero también incluye la, digamos, parte de nuestras creencias, como es las tres potencias, María Leonza, Guaycaipuro y el Negro Primero. Sigamos en la onda afro-caribe, más específicamente afro-venezolana. Vamos con el grupo Afrocódigos, una de las agrupaciones de las nuevas generaciones que está haciendo interesantes trabajos acerca de la fusión de la música afro-venezolana con elementos contemporáneos. Vamos a escucharlo con la pieza Mentira o Verdad de Marcos Espinosa. Dime si es mentira o es verdad que me quiere, dime si es mentira. Sentimientos e incertidumbre, si obstáculos, fracasos son nada que ver. Si es en este mundo de maldades y de guerras, si entre sol, tierra, luna y mar, si hay cosas de la vida. Si que una mujer deje a un hombre por una mujer, que una mujer deje a un hombre por una mujer. Sucede. Ay, yo que tanto sucede. La quería. Yo que siempre la adoré, en mi dolor es silencioso, porque yo amo a esa mujer, que era feliz, que me quería, ay, que me amaba, que me adoraba, que se casaba, ay, por la iglesia, que por civil, yo no sé por qué se iría, yo no sé por qué se fue. Afrocódigos con el tema Verdad o Mentira. Este disco, que lleva por nombre Afrocódigos Tambor de Venezuela. Tiene en cuanto a dirección, producción ejecutiva, la misma agrupación. También se encargan de la producción musical compartida con José Lugo. Lo grabaron en Ávila TV y Sonata. Y por supuesto replicado por el Centro Nacional del Disco. Vamos a apreciar una vez más Afrocódigos, ahora con la pieza Tu Regreso al Malecón. Paola se estrella y llora mi corazón, y en Puerto Colombia espero tu regreso al malecón. Cuando te conocí yo de ti me enamoré, pero el día que te fuiste triste y solo me quedé. Paola se estrella y llora mi corazón, y en Puerto Colombia espero tu regreso al malecón. Me dijiste que me amabas, pero todo fue mentira, la pena me está matando, no sé qué hacer con mi vida. Paola se estrella y llora mi corazón, y en Puerto Colombia espero tu regreso al malecón. De este mundo, no hay ninguna como ella. Oscar Ledesma y los Ocananis una vez más con las tres potencias. María Leonza, el Negro Felipe y Guayque Puro. Y con esto nos despedimos. Estuvimos trabajando para ustedes, Alexander Rodríguez, desde las 6 de la tarde, en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tuvo el placer, Gustavo Velázquez. Están invitados para la próxima semana, cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Este programa llegó hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa en la coordinación general y de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana. No se olviden, los simpatizantes de Charlie García y los que quieren escuchar buen rock, rock latinoamericano y caribeño, vayan ahora a la sala, a la Plaza Diego Ibarra, a ver a Charlie García, bajo el patrocinio de la Alcaldía del Municipio Libertador. Hasta pronto. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Sintonicen este y todos los lunes de 10 a 12 de la noche Cóctel de Músicas, con la conducción de Gustavo Velázquez.